Saharaui, tú eres grande y tu cultura es tu futuro. Y tu cultura es tu futuro. 30 años de paciencia nos despiertan la conciencia. El futuro está más cerca y su nombre. Y su nombre es libertad. Hola, buenas tardes a todos y a todas desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 2 a 3 de la tarde os habla del pueblo saharaui. Noticias desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, noticias desde los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf, en Argelia, y por supuesto noticias desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Aquí en Sevilla, en Andalucía y a nivel de todo el Estado español. Y más, y más, y más. Como siempre aquí en el micrófono está Mónica, delante de mí está Miguel. Hola Miguel. Y hola también a todas las personas que nos escuchan desde la página web de la radio de los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla, Radiópolis, desde la página www.radiopolis.org. Esta semana vamos a hablar sobre todo de la despedida de los niños y de la niña saharaui, de la operación Regreso de Vacaciones en Paz, pero también muchas noticias desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental, acoso a Sidi Mohamed Adash, el Nelson Mandela saharaui, el activista y defensor saharaui que por más tiempo estuvo preso en la cárcel por los policías marroquíes, 25 años de cárcel, o sea, de verdad, el Nelson Mandela saharaui, y también noticias culturales, artísticas, por supuesto la séptima edición de Artifariti 2013 y más, pero como siempre vamos a empezar con la bienvenida con Salam Aleikum. Salam Aleikum Al-Habab, Salam Aleikum. سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال مزيارة لمقامو قبة طبا ما فرزوش شبنا الطلبة شحال مزيارة لمقامو قبة وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم من قال لك ديريني وحتى والفك هالراي ومالي علي ديال هالراي عيني جرح وقلبي ومن قال لي خزر هالراي ومالي علي ديال هالراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب بها Salam aleikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas. Hoy 27 de agosto, martes 27 de agosto, aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Y empezamos con los titulares de la semana. Regresan a Tinduf 1.171 niños saharauis tras pasar el verano en Andalucía. El primer ministro saharaui pide a Francia adoptar una posición positiva sobre la cuestión saharaui. La RASD busca inversión en recursos naturales. Los cascos azules de la ONU en el Sáhara Occidental documentan con su presencia el asedio marroquí a la casa de Said Dambar en el Aaiún. Acoso en Dakhla ocupada a los defensores saharauis de derechos humanos Sidi Mohamed Adash y Hamed Hamad. Y empezamos con la primera noticia que nos viene de la agencia EFE de ayer 26 de agosto de 2013. Los 1.171 menores saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf, Argelia, que han pasado dos meses de estancia con familias de acogida en Andalucía, han comenzado a regresar desde el aeropuerto de Málaga. Hasta el próximo día 29 de agosto, 8 vuelos chárter de la compañía aérea Air Algérie, 6 desde Málaga y 2 desde Sevilla, transportarán a los niños saharauis que han pasado su estancia en las 8 provincias de Andalucía. Los menores refugiados viajan con una caja de unos 30 kilogramos, con sus objetos personales y regalos para sus familias, que han pasado este año uno de los peores veranos, con temperaturas de más de 50 grados durante el mes de Ramadán. Los saharauis de entre 8 y 12 años han participado en el programa Vacaciones en Paz 2013, que organiza la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara, FANDAS, con la colaboración de miles de familias andaluzas que los han acogido en sus casas. El proyecto ha atravesado este año uno de los momentos más complicados de su larga historia, según un comunicado de FANDAS, que ha señalado que los recortes en las administraciones públicas hacen que resulte complicado sacar adelante una iniciativa como esta. Seguimos con la segunda noticia de hoy. El primer ministro saharaui pide a Francia adoptar una posición positiva sobre la cuestión saharaui. La noticia nos viene desde el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service, y es del 25 de agosto de 2013, de Boumerdès, Argelia. El primer ministro saharaui, el señor Abdelkader Taleb Omar, pidió este domingo a Francia adoptar una actitud positiva de conformidad con su estatuto internacional respecto a la cuestión saharaui y de acuerdo también con sus responsabilidades como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, encargado de mantener la legitimidad internacional. Esto dijo el señor Taleb Omar, el primer ministro saharaui, señor Abdelkader Omar, en un discurso pronunciado el domingo en la ceremonia de clausura de la cuarta universidad de verano de los cuadros saharauis, leído en su nombre por la ministra de Educación, la señora Marian Salek Hamada. Abdelkader Taleb Omar instó a España a asumir con valentía sus responsabilidades históricas, morales y legales, para poner fin a la tragedia que causó al pueblo saharaui y apoyar explícitamente los esfuerzos de una solución justa que garantice el derecho del pueblo saharaui a la libertad y a la independencia. En ese sentido, lamentó la posición claramente sesgada del gobierno español a la tesis expansionista de Marruecos, a pesar de la claridad de la situación jurídica del territorio del Sáhara Occidental y la legitimidad de la lucha del pueblo saharaui por la libertad e independencia. يا صاحبة الصوت الرخيم حبنا كان عظيما مرة وطوعا. Y otra noticia que nos viene de Boumerdès, de Argelia, del servicio de prensa saharaui del 24 de agosto. La RASD busca inversión en recursos naturales. El miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, Mohamed Jaddad, ha afirmado durante una conferencia impartida en el marco de los trabajos de la Universidad de Verano de los Cuadros de la RASD que el Frente Polisario busca inversión en recursos naturales en los territorios liberados del Sáhara Occidental, destacando que fueron descubiertos grandes cantidades de hierro y metales preciosos en las regiones del sur del Sáhara Occidental. Se trata de un contrato con una empresa australiana para la investigación y exploración de hierro, oro y uranio en estas regiones. El proceso de exploración y explotación de la riqueza en cooperación con empresas amigas se iniciará cuando el Consejo Nacional Saharaui apruebe el proyecto de ley de minería. El diplomático saharaui también se ha referido a las medidas adoptadas por el Frente Polisario para hacer frente a la explotación irracional y el agotamiento de los recursos naturales saharaui por parte de la ocupación marroquí. فانا بعد على حب القديم فانا بعد على حب القديم القديم Los cascos azules de la ONU en el Sáhara Occidental documentan con su presencia el asedio marroquí a la casa de Saïd Dambar en el Aaiún ocupado. La fuente de la noticia es Radio Meserit del 23 de agosto desde el Aaiún ocupado y hemos podido acceder a esta noticia gracias a los compañeros y compañeras del poemario Por un Sáhara Libre, Bahía Awad y Conchi, que saludamos desde Sáhara Horra, Sáhara Libre de Radiópolis. En un acto calificado de sin precedente en la observación que realiza la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, ayer jueves 22 de agosto en la ciudad de Aaiún, esta misión se ha interesado por documentar in situ el asedio policial marroquí que llevó a cabo contra la familia del joven saharaui asesinado por los servicios policiales marroquíes en diciembre de 2010. Los cascos azules acudieron al lugar donde la familia Dambar había organizado un mitin abierto en el que exigía de la administración de ocupación desvelar la situación en la que fue asesinado su hijo por disparos de dos policías y condenar su entierro sin el consentimiento familiar. Esta información la ha confirmado a Radio Meserit el defensor de derechos humanos saharaui Lehbib Salhi, miembro de la coordinadora Gdem Izik de movilizaciones pacíficas. Según este defensor, los servicios de policía y gendarmería que asediaban el domicilio de la familia Dambar, al acudir al lugar, la patrulla de los cascos azules de la ONU se comenzó a filmar y fotografiar la situación. Las unidades policiales marroquíes abandonaron el lugar enseguida. Este novedoso gesto de la misión de la ONU se ha considerado por la población como una nueva dinámica en su trabajo sobre el terreno. Y agradecemos a Bayawa por la traducción tentativa sobre la marcha que hizo de la emisión de Radio Meserit. Recordamos el trabajo que hacen a diario desde el poemario Por un Sáhara Libre, que podéis encontrar toda información actualizada al último minuto en poemariosaharalibre.blogspot.com. Seguimos también con otra noticia que han difundido desde el poemario Bahía y Conchi: acoso en Dakhla ocupada a los defensores saharaui de derechos humanos Sidi Mohamed Dadash y Ahmed Hamad. El premio Rafto de Noruega Sidi Mohamed Dadash, presidente de la Organización de Derechos Humanos Saharauis, CODAPSO, denuncia el acoso policial y de gendarmería marroquí en la ciudad ocupada de Dakhla. Cito: "Hicimos un viaje a Dakhla para hacer una visita a los presos políticos saharauis que están en la cárcel civil de Tuerta. El objetivo del viaje era para visitarlos y saber de su situación carcelaria, ya que Marruecos alardea de ser un país abierto, democrático, de derechos humanos y el país del diálogo. Nosotros, partiendo de eso, fuimos para realizar esa visita. Pero desde que partimos de aquí nos han sometido a registro tras registro, insultos y palabras que atentan contra la dignidad humana, e interrogantes intimidatorios como ¿a dónde vais? ¿Qué pretendéis? Como si fuéramos de otro planeta. Cuando llegamos al cruce 40 cerca de Dakhla, la gendarmería nos detuvo durante una hora con registro a nuestro coche. A la entrada, ya en la ciudad de Dakhla, otro control y registro de nuevo, y nos retiran nuestros documentos y llevan la carta gris, permiso de circulación del coche de Hamad, y no supimos qué hicieron con él. Intentaron provocarnos con preguntas intimidatorias y palabras denigrantes. En ese control de policía estuvimos una hora retenidos sin explicaciones. Cuando salimos hacia el centro de la ciudad, tres coches de los servicios policiales nos han seguido, aparte de los que nosotros no sabemos, hasta la casa de la familia de Hamad, que ha estado cercada durante toda la noche por agentes. Y esto provocó mucho miedo en la familia, que no sabía el porqué de ese cerco policial. Cuando le preguntamos del porqué de ese trato, nos dicen: vosotros sois infisailin, o sea, separatistas. Y esto es el trato que merecéis. Al día siguiente fuimos a la cárcel de Taurta para visitar a los presos saharauis. Y cuando llegamos nos impidieron la visita y tuvimos que volver. Ahora vamos a escuchar el audio en árabe de estas palabras, de este testimonio de Sidi Mohamed Dadash. Recuerdo, el Nelson Mandela Saharaui, presidente de CODAPSO, preso político durante 25 años en cárceles marroquíes. اللي معتقلين السياسيين اللي مقبوضين معتقلين في السجن الداخلي سجن تاورطة، وهذا هو الهدف. بغينا نزورهم نصيروا الرحيم ونشوفوا نتفقدوا أحوالهم، بما أن المغرب يعني يقول عنها دولة مفتحة ودولة ديمقراطية ودولة حقوق الإنسان ودولة التواصل. إحنا سمعنا ذا ومشينا، منين مشينا من اللي هون تمينا التفتيش، فترة التفتيش والقمع والكلام الحاط بالكرامة وتفتيش الوتة، ومنين جاهزين وش الدور، وكأننا جايين من كوكب ما ما ما ما ما وهاي الأرض. جينا للداخلة كارنت جدارمية، فتشونا وقالوا لنا ياسم الكلام، فوتنا قبضونا في ساعة تقريبا، ومشينا للبراج الداخلة البوليس، فتشونا مولي وقبضوا منا الكرن وقبضوا كارت غريز اللي هي سيارة حماد، ما عرفناش عدلولو، وتلاو يبحثون يعني عن الاستفزاز الاستفزاز والكلام ومنين جايسين، وفوتوا تقريبا فم ساعة ونص عنا عند براج البوليس. من فم قسنا الداخلة تحت حراسة مشددة، أثلت وتات اللي ظهرت لنا خير اللي خلي ما ظهر تحت حراسة السيارات للشرطة. بتنا في دار عند ولد اخت حماد في الداخلة، بات هاي الدار تحت حراسة مشددة. العائلة خافت من هذه البوليس اللي ما يعرف شنو هدفها، وهذا كامل ما انه لها الاسم يقول لك هم اشخاص انفصاليين. هذا هو الحشيش اللي عم تعتاي الحراسه كامله، وهذا القمع يقول لك هذو انفصاليين، كلمه اللي متقرب منهم وتقول لهم هذا علاش، يقول لك انتم انفصاليين وحنا لا ودنا نتعامل معكم بهذه الطريقه. هذا هو جوابهم لنا. الصباح مشينا قسنا السجن تورط هذا، ومنعونا من الزياره. في الاول قالوا لنا راه اللي يخلوكم تزوروا وكذا، وحنا كاع لا احنا سياني وما كاين مشكل، ولكن منين جينا تكلموا هما مع مسؤولين السجن اللي فهم اللي هما البوليس، تكلموا مع مسؤولين السجن المدني اللي هو سجن تورطة، وعقب ذيك الزيارة امتنعت تماما ولا خلاونا نزوره. قمنا مولي تحت تمينا تحت ذيك الحراسة المشددة اللي لحقنا كارنت، جايين راجعين وتمينا فيك الحراسات اللي لحقناهم اللي رجعنا. Y estas eran las palabras, el testimonio de Sidi Mohamed Dadash, activista saharaui defensor de derechos humanos, ha dado prácticamente toda su vida, 25 años, preso político en cárceles marroquíes, y lo de antes y lo de después, porque sigue, aunque esté libre, ahora mismo sigue como todos los saharauis y las saharauis que luchan por sus derechos humanos, sigue acosado, a veces incluso golpeado por la gendarmería marroquí, por los policías marroquí, por los secretos marroquí y por el gobierno marroquí. Ánimo, muchísimo ánimo a todos los activistas, a todos los defensores, las defensoras de derechos humanos saharaui, toda la población civil saharaui que está en los territorios ocupados, son nuestros hermanos y nuestras hermana, están luchando a diario para que se respeten sus derechos, para que no sean violados, para que no sean insultados y su dignidad no sea pisada por el ocupante marroquí. Desde Sahara Jorra, Sahara Libre, por supuesto, seguiremos siempre siendo altavoz del pueblo saharaui, esté en los territorios ocupados, esté en los campamentos de refugiados o esté aquí fuera en el exilio. Vamos a agradecer una vez más a Bahía Agua por la traducción que ha hecho de las palabras de Mohamed Dadash. Recuerdo el Nelson Mandela saharaui. Después de Nelson Mandela, Mohamed Dadash es el africano que durante más tiempo ha estado preso en una cárcel. Preso en una cárcel, por supuesto, con sus derechos violados, pisoteados y, por supuesto, con abuso. Para saber más sobre este tema tan tan importante y tampoco hablado y tampoco difundido ni por los medios de información ni por otros medios que no sean las páginas, los blogs de los amigos de las amigas del pueblo saharaui, os invito a ver y a conocer la unidad didáctica que hemos hecho desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Es una unidad didáctica que hicimos para el proyecto Voces del Sahara del año pasado, financiado por la Junta de Andalucía, y esta unidad didáctica se compone de dos partes: una parte para el alumnado de quinto y sexto de primaria, y una otra parte, una guía para el profesorado. Y en esta guía para el profesorado hay una parte dedicada a los derechos humanos y a los defensores, con una pequeña biografía sobre los defensores más emblemáticos, digamos, de la lucha reciente y menos reciente del pueblo saharaui. O sea que está Aminatou Haidar, por supuesto, está Alisa Lentame, que está Sidi Mohamed Dadash, Sultana Jaya, jóvenes, menos jóvenes, estudiantes, madres, padres que han perdido sus casas, han perdido sus trabajos, hasta algunos sus ojos, como es el caso de Sultana Jaya, en fin, pero por supuesto no han perdido ni la dignidad ni las ganas de luchar por su causa justa. Os invito a ver y a utilizar esta unidad didáctica. Podéis encontrarla en la página del proyecto Voces del Sahara, que se encuentra en la dirección vocesdelsahara.wordpress.com. Lo repito, vocesdelsahara.wordpress.com. En el apartado de recursos didácticos podéis encontrar esta unidad didáctica. Y ahora vamos a escuchar la primera canción del programa de hoy, martes 27 de agosto. esta era Marien Hassan aquí en Sahara Horra, Sahara Libre. Hoy martes 27 de agosto. Seguimos con el programa de hoy. Hemos escuchado noticias desde el Sahara Occidental ocupado, noticias del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui de Sevilla, y seguimos con más campañas. Recordáis que hablamos hace un mes más o menos del acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos. Pues seguimos con la campaña que ha impulsado el Observatorio de Recursos Naturales Saharaui, Western Sahara Resource Watch, que tiene su página web, que os invito a ver y a difundir. Es www.wsrw, que está por Western Sahara Resource Watch.org. Lo repito, www.wsrw.org, la página del Observatorio de Recursos Naturales del Sahara Occidental. Nos enviaron, y enviaron también a todas las asociaciones amigas del pueblo saharaui un comunicado de denuncia del tratado, del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, el acuerdo de pesca firmado hace poco. Os leo el comunicado base que ellos han mandado, que se puede tomar como ejemplo para mandar mensajes de denuncia y de indignación. Recordamos que son máximo 500 caracteres. El comunicado que mandan ellos es el siguiente: la Comisión Europea firma un protocolo cuatrienal al acuerdo de colaboración en el sector pesquero con Marruecos. Debería como mínimo mencionar al Sáhara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos. Los ciudadanos de la UE tienen derecho a ser informados del origen del pescado que consumen. La UE ignora la legalidad internacional y el derecho de autodeterminación de los saharauis y contribuye al expolio de los recursos saharauis. Estos son 500 caracteres. Recuerdo que cada uno de vosotros, de vosotras, puede escribir su mensaje. Lo que aconsejamos, por supuesto, es que no haya demasiado insultos, porque sabemos que se lo pasan por el forro y posiblemente ni lo van a leer. Así que seamos lo más contundente posible, pero siempre con respeto, más que nada por las organizaciones, como por ejemplo el Observatorio Western Sahara Resource Watch, que está difundiendo este comunicado y que podría incluso perjudicar su misma acción a la hora de haber una avalancha de insultos contra la Unión Europea. O podemos seguir con este comunicado o con otro personal, pero bueno, siempre, sobre todo, que se manifieste nuestra indignación, pero que se manifieste eso con contundencia y con valor. Intentamos siempre crear valor en lo que hacemos por la causa del pueblo saharaui, para dar voz al pueblo saharaui en los territorios ocupados y también en los campamentos. Nos alegramos de lo que leímos antes en la noticia, en las noticias, o sea, de la posibilidad de un proyecto de explotación del terreno en los territorios liberados del Sahara Occidental por parte de una compañía australiana, que puede que negocie con el Frente Polisario y empiece a trabajar para sacar los recursos naturales del Sahara que están en manos del Frente Polisario y que, por supuesto, se pueden aprovechar, se pueden explotar por el bien del pueblo saharaui, porque recordamos que a diario lo que se hace con los recursos naturales del Sahara Occidental ocupado es beneficiar a compañías internacionales extranjeras y al pueblo marroquí, y no al pueblo saharaui, que es el el primer dueño de su tierra y de sus recursos. Así que os invito y os invitamos desde Sahara Jorra, Sahara Libre, a entrar en la página del Observatorio de Recursos Naturales Saharaui para ser parte de esta campaña y, por supuesto, difundirla, defenderla y difundirla en Facebook, en el Twitter y en todos los medios y communities y medios y redes sociales. www.wsrw.org. Y seguimos con más música en Sahara Jorra, Sahara Libre. انا عتلم ودمع يا طفلة جاي ايام حسب ما مجهولة Seguimos con Sahara Jorra, Sahara Libre. Esta era Mari Hassan en canto tradicional saharaui con Wani Brazul. Y seguimos con la operación Regreso de Vacaciones en Paz. Como sabéis, ya estamos a finales de agosto y esto quiere decir que los niños y las niñas saharaui han terminado sus vacaciones en paz y tienen que volver a los campamentos. Tienen que volver con sus familias a empezar el nuevo curso escolar y, por supuesto, vuelven con muchísimo cariño que le ha acompañado durante estos dos meses con sus familias aquí en Sevilla capital y en toda la provincia. Y por supuesto vuelven, bueno, un poquito más sano. Lo hemos conseguido también este año, hemos conseguido que todos los niños gracias al convenio con el SAS, se hiciesen su chequeo médico completo, algunos más necesitados que otros. La verdad, tenemos que decirlo. Agradecemos, por supuesto, a la Comisión Sanitaria de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, Fernando Villamil, el nuevo presidente de la Comisión Sanitaria, y también a todos los médicos, las enfermeras, los enfermeros que han colaborado de forma solidaria con los niños y las niñas saharaui. También agradecemos a las ópticas que han colaborado también de forma solidaria en el proyecto Ruta de la Luz, para que cada niño, cada niña que lo necesitara tuviese sus gafitas y pudiese volver y pueda volver a los campamentos con la posibilidad de leer y de no menguar su visión. Y por supuesto también a la Clínica Baviera, que por primer año ha colaborado con nuestra asociación y con las familias de los niños y de las niñas saharaui. Agradecemos por supuesto al esfuerzo denodado que durante todo el año los coordinadores locales de toda la provincia de Sevilla, la familia de Sevilla Capital, el voluntariado, el grupo de voluntarios y voluntarias de Sevilla Capital, que hacen de todo, cualquier tipo de actividad para sacar dinero para poder pagar el billete de los niños y de las niñas en junio, para que puedan venir aquí a Sevilla, aquí a su casa, para poder disfrutar de estos dos meses de vacaciones en paz, de esos dos meses alejados del desierto argelino. Este año se ha hecho calor en Sevilla, bueno, la semana pasada todo el mundo vimos nuestros 50 grados, pues este verano ha sido casi todos los días así en los campamentos. La verdad que ha sido un verano con calor excepcional también en los campamentos, de refugiados. Lo han pasado de verdad mal las familias también, porque recordamos que a partir de este año ha bajado, bueno, a partir de estos últimos 12 meses, la ayuda por parte de la ESI, la ayuda por parte del gobierno español en alimentación ha bajado de un 75%, hace falta recordarlo, a un 75% menos de arroz, de comida que ya no se manda a los campamentos, que ya no se da a la población saharaui, que cuenta con 200.000 personas en 5 campamentos en el desierto argelino, la Hamada argelina. Recordamos que el programa Vacaciones en Paz este año ha cumplido 20 años. Y bueno, la información más específica para las familias de la provincia de Sevilla, y la provincia de Sevilla, la podéis encontrar en el blog de la asociación, saharasevilla.blogspot.com. El viernes, subimos en el blog la información sobre la operación de regreso. La voy a leer ahora y la voy a recordar a todo el mundo. Ya hemos llamado por teléfono a todos, pero bueno, lo difundo también para las personas que están interesadas y que también puede venir al aeropuerto a saludar a los niños y las niñas saharauis. Las convocatorias serán a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde en el aeropuerto San Pablo de Sevilla el día 29 de agosto. Lo repito, los niños y niñas saharauis de la provincia de Sevilla saldrán desde el aeropuerto San Pablo de Sevilla el día 29 de agosto en dos horarios, en dos aviones. Un avión a las 7:05 de la tarde, a las 19:05, y el otro a las 22:10. y por esto la convocatoria de las familias se harán 4 horas antes, o sea, a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde. Según el cuadrante que está colgado en el blog, según el número de pasaporte, podéis ver cuándo tenéis, cuándo va a salir vuestro niño o vuestra niña. Si en el vuelo de las 7 o en el vuelo de las 10. Y entonces, por esto, pues tendréis que estar o a las 3 o a las 7 de la tarde en el aeropuerto. En el aeropuerto, lo repito, no en Miraflores, sino en el aeropuerto. Información importantísima a tener en cuenta. Todos los niños y niñas deben llevar consigo el carnet identificativo que se le entregó a su llegada. El equipaje, o sea, la caja que dimos a toda la familia con su tamaño original, con solapas sin levantar, tiene que pesar máximo 25 kilos. No debemos olvidar identificar la caja con una fotocopia del carnet que entregamos a los niños al llegar. El equipaje de mano, que normalmente es una mochila, no puede pesar más de 5 kilos. Es obligatorio respetar el peso establecido con rigurosidad por la Ley de Aviación Civil Internacional por razones de seguridad. Lo repito entonces, 25 kilos la caja, el equipaje a facturar y 5 kilos el equipaje de mano. No será posible la contratación de peso extra y en caso de sobrepasar lo establecido por la normativa, las autoridades aeroportuarias y de seguridad aérea obligarán a reducir el peso del equipaje hasta lo recogido en la ley. Ya ha ocurrido en años anteriores que se tuviesen que abrir las cajas porque pesaban más, que algunas familias estaban desilusionadas, que algunas familias estaban tristes, enfadadas. Lo repetimos, no hace falta enfadarse ni desilusionarse después, porque lo decimos y os avisamos. No se pueden superar los 25 kilos de equipaje facturado y los 5 kilos de equipaje de mano. Así que, por favor, que os mantengáis en estos límites, que son muchos, que son suficientes. Elegid bien lo que podéis meter y lo que no podéis meter. Os vamos a dar unos consejos. No se llevan líquidos, así que no llevar líquidos, ni siquiera agua. Una vez pasados los controles, el equipo de trabajo de la asociación, o sea, nosotros, llenaremos las botellas de los niños, así que no hace falta líquidos ni aguas. Sería conveniente que los niños fueran llevados al aeropuerto por el coordinador o la coordinadora y algún colaborador, pero los casos en que esto no fuera posible, o sea, porque los coordinadores están trabajando o se encuentran imposibilitados, pedimos por favor que los acompañantes de los niños no superen las 2 personas por cada uno de ellos. Es muy importante no prolongar la estancia en el aeropuerto, ya que los niños, conforme vayan llegando, irán facturando y serán dirigidos por miembros de la organización, o sea, nosotros otra vez, hasta la zona del embarque, donde se les organizará por pasaportes para el control policial de los mismos, haciendo más fluida la salida y causando las menores molestias posibles en el aeropuerto. Y, por supuesto, agradecemos vuestra colaboración. Así que, por favor, si todavía no lo habéis hecho, hacerlo, entra en el blog de la asociación saharasevilla.blogspot.com y leer de forma detenida y detallada esta entrada, Operación Regreso, Vacaciones en Paz 2013. Si ya lo habéis hecho, volver a hacerlo, por favor, porque una vez más no hace daño a nadie y nos quitamos de dudas y de preguntas. Si tenéis más preguntas y más dudas, podéis llamarnos. Estamos de 8 a 3, todavía con el horario de verano, en la asociación. Podéis llamarnos al 954-28-2205. Lo repito, 954-28-2205, de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde. Y ahora seguimos con más música en Sahara Jorra, Sahara Libre. Desde Sahara Horra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Y seguimos con Sahara Horra, Sahara Libre. Hoy martes 27 de agosto, los últimos minutitos de programa. Vamos a hablar de Artifariti, la séptima edición de este año de Artifariti 2013, los encuentros de arte y derechos humanos del Sahara Occidental. Toda información podéis encontrarla en la página del proyecto www.artifariti.org. o en miles de enlaces que publicamos en la página de Facebook de la asociación Sahara Sevilla AAPSS. Si aún no sois amigos y amigas de Sahara Sevilla AAPS, por favor, sedlo, de verdad. Invitarnos, pedirnos, solicitar amistad con Sahara Sevilla AAPSS. Lo repito, Sahara Sevilla AAPSS. También visitar a menudo nuestra página web saharasevilla.org y el blog saharasevilla.blogspot.com os ayudará a estar más informados e informadas sobre los proyectos de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y en particular en Artifariti 2013. La edición de este año, ya lo hemos recordado aquí en Sahara Horra, Sahara Libre, se distingue de las anteriores primero por su duración, porque va a ser de una semana, 7 días, y va a ser en noviembre, del 2 al 9 de noviembre. Se va a desarrollar en los campamentos de población refugiada saharaui, en el campamento de Bojador, Bishdur, el antiguo 27 de febrero, y su tónica principal será la inauguración de la Escuela Saharaui de Arte, proyecto empezado el año pasado gracias a la ayuda de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, Escuela Saharaui de Arte, que empezará a funcionar durante este otoño, este final de verano, comienzo de otoño, justamente para Artifariti, para el comienzo de los 7º Encuentros Internacionales de Artes y Derechos Humanos Artifariti 2013. Agradecemos a todos los artistas, las artistas, los colaboradores, amigos que han estado participando en los encuentros anteriores de Artifariti y de los cuales se hará un recorrido en los pasillos de la Escuela de Arte durante los 7 días de la edición de este año de Artifariti. Este año los encuentros serán más teóricos, o sea, el marco será más teórico que práctico. Por esto no se ha hecho una convocatoria como los años anteriores, con un concurso, con un fallo del jurado. sino lo que pedimos y a lo que invitamos este año es a propuestas, propuestas de colaboración, propuestas de talleres, propuestas didácticas y de trabajo conjunto entre instituciones, que pueden ser escuelas, que pueden ser fundaciones, que pueden ser también colectivos de artistas o artistas individuales, pero colaboraciones con la Escuela Saharaui de Arte, que se conviertan en compromisos duraderos con la Escuela Saharaui de Arte para su difusión, para su sostenibilidad también, por supuesto, y para dar la posibilidad a los artistas, a los jóvenes y menos jóvenes artistas saharauis de formarse como artista, y también dar la posibilidad a artistas extranjeros de colaborar en la formación y en los trabajos de los artistas saharaui en la Escuela Saharaui de Arte. Recuerdo que podéis visitar la página de del proyecto artifariti.org. En la pestaña edición actual está toda la información sobre esta séptima edición. También podéis escribirnos a info@artifariti.org. Recuerdo que el límite máximo para enviar propuestas de colaboración es el 15 de septiembre. Así que antes de esa fecha, enviarnos propuestas, colaboraciones, que pueden ser talleres, que pueden ser charlas, que pueden ser seminarios, cualquier tipo de colaboración con los trabajos de la Escuela Saharaui de Arte. Y seguimos con la última canción del programa de hoy aquí en Sahara Horra, Sahara Libre. فلتينا رجعت عرن تشغيل سفر كأنك تواجه رزم في ظلمة موافني في الجيلة لا تنبتال يا ماما تكنت قلتين ديجوت نسستان ديجوت نلهين جايدة ملوار فلكم تجوان صيتي جيانا ما I'm gonna go to bed. Y con Tina Riwen nos despedimos hoy martes 27 de agosto. Recuerdo que a partir de esta tarde podéis volver a escuchar este programa en la página de la asociación saharasevilla.org o también en el blog www.saharasevilla.blogspot.com. También lo colgaremos en la página del Facebook Sahara Sevilla AAPSS. 29 de agosto, despedida de los niños y la niña saharaui en el aeropuerto. Todas las familias están citadas, ya tenéis toda la información, o si no, llamando al 954-28-2205. Y por supuesto, hasta el martes que viene. Hasta luego, Miguel. Hasta luego también a todos los que nos escuchan desde www.radiopolis.org. شريت على صارت سنفرتي دي فيلم سال انه اللي بالهندي القاسته نميرت قدال ترمي قاقنا سريان